masculinas y voces femeninas es algo que ocurre por primera vez en la historia de la música vallenata. Es un proyecto muy prometedor, muy original. Y como le decía, detrás de este gran proyecto está el Gorre Romero. En algún momento de este espacio les dije también que es ex integrante del Binomio de Oro, la agrupación que se ha convertido en la Universidad del Vallenato. Morre, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Mi hermano Jorge, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con usted y pues agradecido con todo su apoyo, con todo lo que usted ha hecho por nuestro vallenato y sobre todo por nuestra dinastía Romero, que siempre hemos estado ahí haciendo música y complaciendo a la gente. Hablemos de vallenatos apasionados. Bueno, sí, vallenatos apasionados, pues cada día cogiendo más fuerza, gracias a Dios. Una producción que la hicimos con mucho cariño, con mucho sentimiento, con mucha pasión, en donde reunimos 24 artistas, 24 cantantes, haciendo dúos entre hombres y mujeres en esta ocasión. Combinas voces masculinas y voces femeninas. Quisiera saber qué respuesta has recibido por parte del público con este proyecto que se me antoja, que es bastante ambicioso. Y gracias a Dios, todo ha sido una expectativa muy, muy positiva. La gente ha acogido la producción con mucho cariño, con mucha fuerza. Hemos estado promocionando en diferentes ciudades de Colombia. Llegamos antes de ayer de Barranquilla con nuestra empresa Codiscos, que es la empresa productora ejecutiva de este producto. Y estuvimos haciendo una gira de medios allá con el Combo del Morre, que es una agrupación. Estuvimos promocionando vallenatos apasionados que cada día cogen más fuerza. Estamos muy contentos porque nos damos cuenta en las plataformas la aceptación que ha tenido muy positiva, y pues contentos, agradados, porque ha sido algo, como tú dices, primera vez visto en la historia del vallenato, hacer dúos entre mujeres y hombres, que son los que están ahorita mismo en un sitio muy importante en el vallenato. Estamos hablando de voces consolidadas ya en el vallenato, en la parte masculina. Sin embargo, en el apartado femenino, muy pocos se conocen. Por ejemplo, Ana Castillo, que estamos escuchando aquí al fondo con Giancarlo Centeno. ¿Quién es? Bueno, Ana del Castillo es una joven que está incursionando en el vallenato, relativamente nueva, pero tiene mucha fuerza acá en Colombia. Ana del Castillo es una muchacha que va muy bien. Ahorita hizo dúo con Giancarlo Centeno. Yo pienso que es un apoyo también para su carrera. Creo que para ella en estos momentos es un apoyo cantar a dúo con un grande como ella, Giancarlo Centeno, una persona que ha hecho una carrera muy bonita, que tiene nombre a nivel internacional, a nivel intercontinental. Mira que la entrevista que estamos haciendo desde allá, desde el otro continente, Ana del Castillo, pues pienso que es una plataforma muy importante haber grabado en este CD vallenato apasionado. Bueno, ya en algún momento sí que habíamos hablado de Margarita Doria, porque estuvo participando en un reality show y en este espacio contactamos con ella, nos habló, pero Elder Dayan Díaz, quisiera que le presentes al público amante del vallenato y a todas aquellas personas interesadas en conocer la música latina, más acerca de estos artistas, porque de pronto uno dice, bueno, sí, el Morre Romero, ya te conocimos en el Binomio de Oro. Vamos a presentar los vocalistas y las vocalistas de esta producción Vallenatos Apasionados. Morre. Para mí es un placer que a través de mi producción Vallenato Apasionado, la producción de Corispo, se conozcan por allá, por España, por Europa, se conozcan estos cantantes. La verdad que para mí es muy, muy importante y muy satisfactorio que a través de esta producción se estén dando a conocer ellos allá. Y pues el de Dayan es un hijo de Cacique de la Junta, Diomedes Díaz, que en estos momentos también tiene una carrera muy bonita, muy limpia, y está ocupando lugares muy importantes acá en Colombia. Yo sé que va a lograr llegar también allá a Europa, y también va a lograr meterse en el corazón de la gente, porque tiene mucho potencial y es un joven que, además de ser hijo de Diomedes Díaz, está haciendo una carrera muy bonita. Ay, amor, le interpretan Scarlett y Yader Romero. ¿Quiénes son? Bueno, Yader Romero es vocalista del grupo Cabras. El grupo Cabras es un grupo también joven de acá de Colombia. Yader ahorita es solista, tiene su propia agrupación. Y Scarlett es una chica barranquillera que ella hizo parte de la agrupación de Silvestre Dangond como corista. Y ahora tiene su propia agrupación pues, como voz líder. Y también está incursionando en el vallenato desde hace mucho rato. Fue corista de Silvestre. Y ahorita pues hizo dúo en Vallenato Apasionado con Yare Romero, que es integrante del grupo Cabra. Natalia Curbelo y Daniel Calderón. Bueno, Daniel Calderón sí que ya lo conocemos porque es el vocalista de Los Gigantes del Vallenato. Pero Curbelo no. Natalia Curbelo también es una joven que está iniciando en el campo vallenato. Lleva también una carrera muy buena y acá en Colombia. La conocen, ya la reconocen bastante, sobre todo en la costa. Es una chica que es joven, tiene creo que 19 años, está iniciando apenas el canto, pero ya está haciendo su movimiento, tiene su grupo de fan, tiene su gente que la sigue y está haciendo también una carrera bastante bonita, que hizo dúo en Vallenato Apasionado con Daniel Calderón, que si Daniel Calderón sí, ya lo conocen por allá, pero Europa, la verdad que con la carrera que ha tenido Daniel Calderón, pues con Los Gigantes, con su papá, Iván Calderón, que es mi gran amigo, y a él, pues por allá sí creo que lo conocen bastante, y ahorita, pues, creo que a Natalia Curbelo también le va a servir mucho haber participado en esto, y sobre todo al lado de Daniel Calderón, que es un joven que pertenece a una agrupación que tiene una marca reconocida allá en Europa, que es Los Gigantes de los Vallenatos. Para mí es un orgullo que hayan sido parte también de nuestra producción Vallenato Apasionado. Entre tú y yo, Karen Lizarazo. Bueno, Karen Lizarazo, te cuento que Jorge Celedón nos la presentó por acá, la trajo, la tuvimos aquí en nuestro espacio y vemos que ha tenido una aceptación muy importante en las redes sociales también. Mono Zabaleta, ¿quién es Mono Zabaleta? El Mono Zabaleta es un muchacho de acá de la región, es de San Diego Cesar. Ya lleva sus años luchándola y hoy en día está estrenando un CD nuevo que está sonando muchísimo. Yo pienso que entre todos los jóvenes que ha salido últimamente, el Mono Zabaleta es uno de los jóvenes que está sonando sobre todo acá en la costa. Ese CD está muy bueno, ha gustado mucho, es nuestro gran amigo. Fue invitado a grabar con nosotros en Vallenato Apasionados al lado de Karen Lizarazo. Como usted me lo dice, mi hermano, de que conoce quiénes están sonando y a quienes conocen por allá por Europa. Karen Lizarazo ha hecho un movimiento también muy bueno, sobre todo en redes sociales. El Mono Zabaleta también está haciendo un trabajo muy bueno, muy, muy, muy vallenato y muy acorde a lo que está sucediendo ahorita con los jóvenes. Y también vale la pena que lo conozcan por allá, que en algún momento yo sé que él va a estar promocionando y metiéndose por allá también. Yes, Lady Yanes, espero que esté pronunciando los nombres bien, Morre, ya sabe que estamos haciendo el primer contacto con esta nueva generación de cantantes. ¿Cómo se llama? Has Lady, vale, perfecto. Has Lady, tiene una buena voz. Nosotros tenemos una academia musical que se llama Academia Musical Dinastía Romero, mi papá, sí. Con mi hijo, con Rafael, tenemos una academia, estamos formando jóvenes desde muy temprana edad. Esa chica Lady hizo parte de nuestra academia, ya es una adolescente, ya tiene 20 años. Ella hizo parte de nuestra academia, creció musicalmente con nosotros en la academia, y cuando Peter Manjarrez, mi compadre, me pidió que quería hacerlo con una voz nueva, una voz que no haya grabado, yo pensé enseguida en Lady porque siempre demostró en el grupo infantil que nosotros teníamos en la academia, demostró mucho talento y ya también tiene su propia agrupación, porque ya es una chica adolescente. Entonces pensé en ella, le dimos la oportunidad y gracias a Dios con el caballero Peter Magarré hizo una gran canción que ha gustado bastante por acá. Katy Barreto y Fabián Corrales. De Fabián Corrales yo particularmente sé que es un compositor de la música vallenata. Katy, ¿quién es Katy? Katy Barreto es una chica que es venezolana, pero está radicada en Ecuador. Ella vino desde Ecuador exactamente a grabar nuestra producción Vallenato Apasionado. Fue invitada por nosotros, por mí, por Codiscos. Ella está haciendo una labor muy bonita en Ecuador. Tiene su propia agrupación allá en Ecuador. está haciendo un movimiento muy, muy bonito con el vallenato en Ecuador. Por eso la invitamos. Ella participó en un programa de televisión en Ecuador, que nosotros lo veíamos acá en Colombia. Nos gustó mucho. Yo la llamé, le hice la invitación. Se la mostré a Fabián Corrales, mi gran amigo. Y a Fabián le gustó mucho la voz de ella para hacer dúo con él. Y la incluimos en Vallenato Apasionado porque vimos que tenía el perfil, que tenía esa, esa calidad musical. Y ahí está Katy Barreto en Vallenato Apasionado al lado de Fabián Corrales. Qué bien, es un proyecto de verdad bastante. Y quería también que me hablaras acerca de María José Ospino. Bueno, María José Ospino es pariente de nosotros, Villanuevera, es de la dinastía de los Ovalle, del Moreo Valle, de Chicho Valle, que han sido coristas reconocidos del Binomio de Oro, del Diomedes Díaz. Ella es de esa dinastía, de la dinastía Ovalle, y hoy en día es corista de Silvestre Dangón. María José es la corista de Silvestre Dangón. Y ha participado mucho en producciones acá en Colombia y pensamos que esa era la voz que podía hacer ese cover musical que hicimos del grupo Pimpinela que se llama Pega la Vuelta. Ella es la que tiene esa textura, ese melisma musical para hacerlo y por eso la invitamos a que hiciera dúo con Giancarlo Centeno en esta canción Olvida y Pega la Vuelta. Juliet Musi y Aniel Velázquez, ¿quiénes son los dos? Bueno, Aniel Velázquez es el nuevo cantante de Los Inquietos del Vallenato, de la agrupación Los Inquietos del Vallenato. Aniel Velázquez es sobrino de Nelson Velázquez, es el que está liderando la agrupación Los Inquietos del Vallenato en estos momentos. Y Juliet Music es una chica de Montería, radicada en Bogotá, que también está haciendo un buen papel en la parte femenina, tiene su agrupación en Bogotá y está trabajando mucho, haciendo sus producciones, presentaciones en el interior. Y vimos que también tenía un potencial muy bueno para hacer dúo con Aniel Velázquez, que es el líder de Los Inquietos del Vallenato. Evelyn Gómez y Oscar Gamarra, ambos también nuevos, ¿no? Evelyn Gómez es una chica que fue ganadora del Congo de Oro de Barranquilla con su voz. También ganó un festival que se hace acá en Valledupar que se llama Eva Fe. Eva Fe es un festival de puras mujeres. Son puro femenino donde participan acordeoneras, cantantes, todas las agrupaciones son femeninas y ella fue ganadora acá en el Festival Eva Fe y fue ganadora en el Congo de Oro de Barranquilla, Evelyn. Evelyn hace dúo con Oscar Gamarra, que es un joven, el guajiro, que también está incursionando en el vallenato en estos momentos muy bien. Tiene una aceptación muy buena acá en la costa sobre todo. Y quisimos darle participación a estos dos jóvenes que se están perfilando muy bien en el vallenato, entonces también le dimos la participación en Vallenato Apasionado para mostrarle a la nueva generación este estilo de música vallenata en las voces que están gustando en este momento. Me parece muy interesante esta producción discográfica, muy incluyente, no solamente en el aspecto femenino, sino también aquí dando cuenta de algún videoclip, incluyendo protagonistas, figurantes de color, unos paisajes maravillosos. La verdad, felicito, Morre. Nos hemos tomado quizás la molestia de presentar uno por uno los integrantes, en referencia a los vocalistas de esta producción Vallenatos Apasionados, con el propósito de hacer el ejercicio, ¿no?, que hace con la producción, que es presentarle al mundo una nueva generación de artistas, tanto masculinos como, voces femeninas, que son toda una novedad en el vallenato. Nunca antes habíamos visto tantas voces en un solo trabajo discográfico y es digno de admirar, digno de aplaudir. La verdad es que destacamos esa valentía tuya. Sabemos que también estás en línea, en sintonía con los movimientos que ahora mismo están reclamando más espacios en el mundo en cuanto a la participación de la mujer. ¡Qué bien! Te aplaudimos desde acá y todo nuestro respaldo. Sí. Hermano, yo quiero destacar en esta producción la participación de mi hijo José Rafael Romero, que es relevo nacional de nuestra dinastía. Espera, Morre, que esa parte es con la que vamos a cerrar. Ese es el postre de esta entrevista, ¿vale? Es un capítulo aparte. Porque esto es... No sé nada de ti. Estaba con alguien, pero... para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. De la calle suenan en Latinos FM. Niño, parcero, mi llave, la buena, todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense, porque como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. Ay, qué mono. No le niegue. Qué chimba. Qué chimba. Qué chimba. Qué chimba. Marlon Verde. Si en el garage empezamos con el guaro, en el parque rematamos con rocito, a Sabaneta le llegamos a caballo, y en La Palma mirador con un blondito. Con un blondito.

lo sé, quizás tendría arreglo. Creo

Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle nena, Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Prepárate, pronta inauguración. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Con M de Mujer es patrocinado por Bar Puerto Cortés, restaurante hondureño, comida casera y con gran sabor. Bambola Discoteca, la mejor rumba latina de toda Valencia. Brigitte Carrasco Estudio y Academia Microblading, depilación y diseño de cejas, experiencia náutica inolvidable. Vive la aventura Pink Valencia. Yanis Yemayá, santera y espiritista. Compra un terreno junto a la playa por solo 6.500 euros y cumple tu sueño de vivir en el Paraíso Luxury Resort. Patrocinan con M de Mujer. En M de Mujer presentamos Desde el Muro. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Y es que este es el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo. Que ningún nombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Vamos a estar este lunes 25 de abril, un lunes festivo en la comunidad valenciana. Estaré acompañándote, eso sí, con la mejor música, las noticias positivas con la mejor actitud. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. Es nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Nos pidas tu tema favorito. Ese tema con el que te apetece abrir la semana. Ese tema que te llena de energía. Y nosotros vamos a abrir el programa con un temita que ha salido hace nada. O sea, con decirles que salió el fin de semana pasado. Y ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones en streaming a nivel mundial. Hablamos de La Mamazota de Karol G y ese tema de buen rollito con ese fondo Provenza. Suena así.